no, no son de muerte, que son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos armados, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, que son obreros, sí, sí, son campesinos. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez tuvo sus propios medios de comunicación. Está el órgano oficial de la Dirección Nacional, El Rodriguista, publicación mensual con artículos sobre el trabajo interno y con la opinión del Frente respecto a acontecimientos nacionales, internacionales o históricos. No, no, Manuel Rodríguez, de tu silencio. Estaba también el boletín de prensa que se emitía semanalmente. Además, constantemente se publicaron comunicados especiales, manuales y libros como Nacer en Primavera y Manuel Cabalga de Nuevo. Una importante contribución la cumplió la radio Manuel Rodríguez, la voz del Frente, cuyas emisiones se hicieron interfiriendo las transmisiones televisivas por zonas, tanto en Santiago como en provincias, con un promedio de casi 200 emisiones mensuales. Otras acciones realizadas obligaron a la propia prensa de la dictadura a informar sobre el Frente y sus logros. Los secuestros a funcionarios afines al régimen, como el subdirector del diario La Nación, Sebastiano Bertolone, el del coronel Mario Haberle y el del cabo de carabineros Germán Obando, acción destinada a publicitar una carta del Frente Patriótico Manuel Rodríguez entre los miembros de esa institución. En cada una de ellas, aún con un gran despliegue de 5.000 efectivos en Santiago, los organismos de seguridad nada pudieron hacer para impedir la acción del Frente, que liberó a sus retenidos sanos y salvos.